Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Me enamoré de la radio comunitaria porque es territorio que habla. Porque en América Latina y el Caribe, donde muchas veces nos quisieron en silencio, la radio se volvió palabra viva. Aquí la radio se volvió la palabra de la gente. Aquí el micrófono no es un privilegio, es un derecho. El derecho a la comunicación. El derecho a contar nuestra propia historia. Es la voz del campesino, de la mujer luchadora, del joven de la comunidad, de los pueblos originarios. La radio comunitaria no pide permiso para existir, porque nace de la comunidad y late con su misma fuerza. Por todo eso, me enamoré de la radio comunitaria. Soy Óscar Pérez, coordinador regional de AMAR América Latina y el Caribe. ¿Y vos? ¿Por qué te enamoraste de la radio? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.